¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de Fórmula en los Negocios de viernes aquí en Fórmula en los Negocios. Estamos en la emisión número 5169 de Fórmula en los Negocios y contando fin de semana, gracias a Dios es viernes, quédese con nosotros, último día del mes de febrero, que es un mes bisiesto. ¿Cuándo es bisiesto? ¿Cuándo es largo o cuando es corto? Cuando es largo, ¿no? Sí, yo Que es supongo. cada 4 años, ¿no? Así es, Robert. Ah, bueno, eso hay que Este año no preguntarle a es. Google, Este ¿eh? año es siestro. No, nomás tiene 28 días. Es corto el mes de febrero, pero quédese con nosotros que tenemos una gran conversación con usted esta noche. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa. Nosotros nos encontramos a través de la plataforma Zoom trayéndole esta conversación. Y en la misma me acompaña Laura Alcalá Oliver. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Bienvenida. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia y pues contenta de estar aquí con ustedes. Y fíjate Robert, hablando de bisiesto, no es bisiestro, Bisiesto. esto, así, Ajá. y que pues se refiere a cuando el año tiene 366 días en lugar de 365. Y Correcto. eso es porque existe este día extra en el mes de febrero, que son 29 días. Entonces, esto es para que el calendario se mantenga alineado con la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Y para compensar el cuarto día que se pierde en el calendario solar anualmente en relación a las rotaciones terrestres. Entonces, por eso es cada 4 años, pum, meten ese día y pues ya se equilibra. Entonces, pues bueno, interesante el tema que traes hoy, Roberto. Sí, cómo no, el tema de hoy, amigos, pues mire, en esta época, en estos días, en esta era, en lo que acontece en el mundo, y bueno, ya desde hace varios años, no sé exactamente cuándo, pero carecemos de líderes auténticos. Lo vemos a nivel, pues, países. El país, el gobierno, el mundo está en conflictos, hemos acabado con el planeta, o sea, el líder o los líderes, creo que nos faltan buenos líderes o los líderes actuales no hacen bien su trabajo, o el líder, pues donde usted lo quiera ver. En esta sociedad que estamos tan divididos, que un liderazgo muy malo y que nos ha divididos a nivel político y que tenemos problemas porque pues la economía no crece y eso genera problemas en las empresas, etcétera, etcétera. O sea, una falta de liderazgos auténticos o bueno, como yo lo quiero ver, ¿no? Porque pues los líderes actuales, digo, tenemos ejemplos de sobra, Putin, Trump, Netanyahu, que con guerras, los líderes de las guerrillas, los líderes mexicanos con tan corruptos y, o sea, sí, entiendes a lo que me refiero. Sí, terrible. Por eso el tema de hoy, amigos, la clave para transformarte en un nuevo líder que necesitamos, porque quieras o no, nos afecta en todas A nuestras todos. organizaciones, ¿no? en las empresas, en las organizaciones, afecta a este ambiente. Nos vemos arrastrados por este ambiente y los líderes, pues, necesitan transformarse, pues, en un nuevo líder. Laura, ¿qué opinas de esta opinión mía? Vaya la redundancia. Sí, Robert, y bueno, pues me queda citar este libro, el por qué fracasan los países, ¿sí? Ah, que causó Que de mucha veras de revuelo ahora. James, a ver, espérame. James Robinson y Darren, no sé qué, es que se va rápido la. Daron hace. Ay, no, imposible de leer el apellido, pero creo que es alemán. Pero bueno, ¿por qué los países fracasan? Les recomiendo muchísimo ese libro. Ahí viene una manera de explicar muy clara por qué los países fracasan. Y mucho tiene que ver las medidas políticas gubernamentales que se ejercen por los que están en el poder, ¿sí? Claro. Entonces, tristemente, como estamos, como pues México, viene cada líder y se sirve con la cuchara grande y le vale un verdadero sorbete el pueblo. Sí, cierto, ahorita tenemos uno que nos está dando dádivas que Matando con el dedo. para el adulto mayor, para los incapacitados, que sí, cierto, son una gran ayuda, que ojalá y esto lo hubieran implementado desde hace muchísimos años, porque yo creo que todos los mexicanos no los merecemos un apoyo por parte del gobierno cuando uno ya no puede trabajar, ¿sí? Porque estamos hablando de estas dádivas para incapacitados y para adultos mayores. Sin embargo, tristemente, esta herramienta fue utilizada para adquirir votos. Y bueno, ¿qué tenemos ahorita? Pues sistemas de salud pésimos, donde no hay medicamentos, no hay atención. Bueno, tenemos un vivo testimonio de una cardióloga que trabaja ahí y que nos dijo, pues es que todo se pausó, todas las operaciones se pausaron y a los 8 meses cuando nos dijeron que sí, empezamos a llamar a la gente que estaba en fila para operarles del corazón y de todas las que llamamos ya se habían muerto. Entonces, a ver, dime, ¿qué te dice eso? ¿No? ¿Qué te dice el sistema? ¿No? Y ahora que todo está carísimo y por los cielos, entonces, pues bueno, estas dádivas. Como que, pues bueno, te acaricio y con una mano y con la otra te pego con un palo, ¿no? Tristemente, esa es mi humilde opinión. Y eso lo estamos viendo alrededor del mundo. Se sirven para ellos. No están sirviéndose para servir al pueblo. No lo están haciendo, ¿sí? No están buscando el bien común. Están buscando el bien propio para ellos y propio para sus allegados. Y obviamente no estoy hablando solo de este gobierno, de este y el pasado y el antepasado y el antepasado. Todos han sido iguales, tristemente, uno peor que el otro, pero sí no hemos visto ese verdadero cambio. Y bueno, como dicen por ahí, y muchos libros lo dicen, el verdadero cambio empieza con uno. O sea, que tú dejes de ser corrupto, que tú dejes de ser el que se aprovecha, que tú dejes de ser el que abusa, el que tranza, el que etcétera. Y en la medida en que cada tú, cada yo lo hagamos, pues en esa medida vamos a sumar y seremos un país mejor. Pero tristemente, mientras no tomemos conciencia que nosotros somos los que causamos lo que tenemos. Hay un dicho por ahí, cada país merece el gobierno que tiene. No me acuerdo quién lo dijo, pero te digo una cosa, es una tristeza tremenda, porque se nos hace muy fácil señalar con el dedo y decir, ellos tienen la culpa de cómo estamos nosotros, y no, son ellos y nosotros, y empezando por nosotros, tristemente. Entonces, mientras nosotros no cambiemos ese actuar y seamos verdaderamente un líder que ejemplifica sus acciones y que busca el bien común. No, ya fregué al de al lado, me vale gorro, pongo mi música a todo volumen, pero yo voy a estar bien. Y si el vecino al lado tiene a un adulto mayor y que le da taquicardia o ansiedad cada vez que oye tu música redundante, no, a ti te vale gorro. Bueno, mientras sigamos así, pues bueno, tristemente no estamos buscando el bien común, solo nos importamos nosotros y pues así no funciona tristemente. El Pero bueno, egoísmo así es, Robert. alcanza, ¿no? Pero Así, bueno, así es. tienes mucha razón. Qué buena opinión. Ay, De perdón. eso trata el tema, amigos. No se me vayan. Está buenísimo. La clave para transformarte en un nuevo líder. Vamos a un corte comercial. No se vayan. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes. A disfrutar el fin de semana, último día de febrero, a disfrutar el mes de marzo, a disfrutar el carnaval, ¿no? Pues estamos en carnaval, así es de que a disfrutar las fiestas carnisolentas, o no sé cómo se diga, Carnavalesca. cana eso, las fiestas del carnaval, así de que tan importante, marca la pauta de que empieza pues la temporada de calor, así de que, y como empieza la temporada de calor, déjeme darle una recomendación antes de continuar con la conversación de esta noche. Amigos, hoy es momento de remodelar y dar mantenimiento a tu hogar o propiedad. Y déjame decirte que Aditimper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 8 tiendas y nuestra tienda virtual, aditimper.com.mx. Y déjeme decirle, los especialistas de Aditimper nos han dicho que es el momento, antes de que empiece la temporada de lluvias, es el momento de dar mantenimiento, sobre todo la impermeabilización de los techos. Y les voy a decir una razón que creo que es suficiente para hacer esto, que es que la temporada de calor va a ser otra vez extrema y lo mismo que las lluvias. Así es de que debemos de prepararnos y debemos de preparar y dar mantenimiento a nuestras construcciones, a nuestro hogar, a nuestras oficinas, etcétera. Y consulte con los especialistas aditimper.com.mx. Usted puede comprar los productos, ellos se lo pueden aplicar, ellos le pueden hacer la chamba, ellos le pueden asesorar. Usted desde la comodidad de su computadora, de su teléfono, puede comprar en la tienda virtual, se lo llevan a su casa, tienen diferentes formas de pago, tienen muy buenas ofertas, así es de que aproveche y contacte con los especialistas de Aditimper, aditimper.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando con ustedes este tema, la clave para transformarte en un nuevo líder. Laura, pues entrémosle al tema ya con la introducción que dimos. Pues Creo fíjate, que es necesario contemplar esto. claro, Robert, pues fíjate, nos vamos a basar esta plática en un artículo que escribió Ana Michelle Concepción Esterrich, ahí en Expansión, y que se titula La clave para transformarte en un nuevo líder. Obviamente, pues tomamos las opiniones de esta autora y pues agregamos nuestras propias opiniones y nuestras propias experiencias. Ese es el objetivo. Y pues bueno, por supuesto que aquí lo que cita que el líder que se conoce a sí mismo y se ocupa de su crecimiento integral, o sea, mental, emocional, intelectual y espiritual, Claro, integral. ¿sí? Es el que está mejor preparado para inspirar y apoyar a su equipo. Robert, aquí es muy importante, lo he dicho varias veces en diferentes temas, sobre todo cuando hablamos digo, en diferentes programas, sobre todo cuando hablamos de liderazgo, que el líder no está en la silla de liderazgo para dar órdenes. Tenemos un error tremendo en cuanto decimos, ah, es el líder, es el que. El líder siempre es el que señala hacia dónde va el barco, ¿no? Y dice, sí, cierto, es el que señala, ¿sí? Pero, ¿sabes qué hace el resto del tiempo cuando no señala? Ayuda. Claro, bueno. Está para servirle a todos Claro. que están adentro Es. del barco. Que el que está jalando la cuerda lo ayuda y le enseña una nueva manera o lo provee de herramientas necesarias, ¿sí? Como poleas, como no sé, no sé qué se usa en el barco, pero bueno, tomando esta analogía, ¿sí? Si estás en una empresa, ¿qué hace el líder? Dice, bueno, vamos por este camino, nuestro objetivo es hacer esto y lo vamos a hacer con esta filosofía y lo vamos a hacer con esta visión, ¿ok? Entonces, ¿qué hace después? Estar visitando departamentos, estar visitando a los diferentes gerentes, si quieres llamarlos, Supervisando. visitarlos, preguntarles qué puedes mejorar en tu departamento, con qué herramientas te puedo apoyar, qué has encontrado que se puede mejorar, qué lluvia de ideas puedes conseguir de tu equipo para que seamos más efectivos, reduzcamos costos, ¿sí? Todo eso es lo que debería hacer un líder. Y no solamente ya dio las órdenes y se encierra en su escritorio y ya no vuelve a tener comunicación con nadie, No lo ¿sí? vuelves a Y ver. si se están matando entre todos, le vale gorro, él quiere solo resultados. Y no le importa si se están matando todos allá afuera, entre ellos, Sí, entre departamentos. es esa Entonces, idea de una posición autoritaria. no, y Es además, anacrónica, ya no funciona. es una posición desinteresada, ¿sí? Y autoritaria, como tú dices. Es mi autoridad sobre ustedes y punto, no tienen voz. No, es al revés, Robert. Es al revés. El líder es el que está ahí para ayudar a que fluya lo que se tiene que hacer. Y lograr que todos se comuniquen y trabajen en equipo, no como rivales, no como competencia. Ahí está la verdadera función, bueno, al menos en mi opinión. Y por eso aquí yo me imagino que esta autora cita, ¿sí? La importancia de ese crecimiento integral. O sea, que el líder tiene que trabajar con su mente. ¿Qué significa esto? Sobre todo la salud mental. Por eso, ¿qué significa esto? La inteligencia pues, emocional y mental. De decir, bueno, ¿por cómo estoy tomando mis decisiones? Que reflexione sobre lo que piensa, que reflexione sobre sus acciones, que reflexione sobre cómo trata a las personas, que reflexione sobre cómo reacciona la gente cuando él interactúa con ellos. ¿Qué pasa cuando entras a un departamento? La gente se esconde, la gente te saluda, la gente no te voltea a ver. ¿Qué pasa? Y si pasa cualquiera de estas tres opciones, ¿por qué? ¿Qué estás haciendo tú mal o qué estás haciendo tú de manera equivocada? Entonces, ¿dónde está este crecimiento mental? En eso, en analizarte para mejorar tu acción y encontrar una mejor respuesta de tu equipo, de tu gente, de la gente a la que tú lideras. Y solamente he hablado de la parte mental. Nos falta la emocional, nos falta la intelectual y nos falta la espiritual. Y me voy a acabar todo el programa solo hablando de este primer párrafo. Entonces, mejor tú síguele a ver qué sigue del artículo. No, bueno, es importante, amigos, reflexionar la experiencia, la historia nos ha permitido adoptar un enfoque más inclusivo, colaborativo, por todo lo que Laura nos acaba de explicar. Tenemos que ser inclusivos, colaborativos. Pero sobre todo con un enfoque humano. Hemos hablado en este programa desde hace muchos años en la humanización de las empresas, la humanización de los líderes. Creo que hoy en día el verdadero liderazgo no se mide únicamente por la habilidad de guiar a un equipo, como nos lo explicó Laura, sino por la capacidad que posee un líder de aprender, de mejorar y crecer continuamente junto con su equipo, junto con su empresa, junto con su sociedad. Miren, este enfoque es poderosísimo. No solo beneficia al líder, también tiene un impacto directo y positivo en toda la organización, en todos sus colaboradores, en toda su comunidad, en sus miembros y en la sociedad o en lo que ahora le llamamos los stakeholders, hablando de las empresas. Mire, aquí nos platica la que escribió el artículo, los boomers, o sea, la generación de los baby boomers, la generación X y los millennials, conocimos el liderazgo como un ejercicio de poder. Pues Claro. sí, esa es la cultura Desde de la la que época venimos. industrial, ¿sí? Pues sí, ese Sí. es lo que tenemos. Los líderes eran vistos como figuras autoritarias que tomaban decisiones desde una posición superior, así como nos lo acaba de explicar Laura. Pero ante los retos actuales, los retos de globalización, los retos ecológicos, los retos de digitalización, la tecnología, pues esto tiene que ser visto con otros valores y tenemos que aprender y adquirir. Pero bueno, antes vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes, viernes, fin de semana, a disfrutar el fin de semana, a disfrutar los días de carnaval. Así es de que quédese con nosotros. Me acompañan Laura Alcalá Oliver en la conversación de esta noche y nos trae un mensaje. ¿Cómo le Claro que llamas sí. a esto? Pues un mensaje nada más, una mención. Y la mención es de Hacienda San José Cuché, Roberts. Mucha gente, pues a principio de año, pues ya trae su anillito de compromiso, porque en las Navidades ya le propusieron boda. Entonces, pues hay muchas parejas felices. De hecho, pues ya que estamos en el mes del amor y la amistad, pues es cuando empiezan, adivina qué, los planes para la boda. Así que qué mejor que festejar tu fiesta de boda en una hacienda a solo 7 kilómetros de Mérida. Así es, 7 kilómetros de Mérida, cerquitita. Hacienda San José Cuché, un paraíso de jardines. Celebra tu boda rodeada de naturaleza en una hacienda hermosa, con grandes árboles, jardines y hasta un lago artificial para empezar esta nueva vida en contacto con la naturaleza, con videos y fotos hermosas para recordar este gran día. Así que ve a conocer Hacienda San José Cuché, ubicada entre Chablecal y Comcal, Yucatán, una hacienda más cerca de ti y de tus invitados. Manda un WhatsApp al 9991-010305. Repito, 9991-010305. Hacienda San José Cuché, un paraíso de jardines. Ahí tiene usted, de veras la recomiendo. Mire, es un lugar mágico desde que entra usted a esos jardines tan hermosos de la hacienda, se siente una vibra diferente, la verdad. Es un lugar mágico y hermoso. Así es de que visite Hacienda San José Cuché. Y Así bueno, es. regresamos aquí con la conversación. Laura, interesante el tema de pues la clave para transformarnos en líderes, pues líderes, en ese nuevo líder que necesitamos en la actualidad. Y yo creo que el líder, amigos, que se conoce a sí mismo, Laura, y se ocupa de su crecimiento integral, como ya lo mencionaste, desde la salud mental, la inteligencia emocional, el intelectual y el espiritual, que son las cuatro. Me acordé con esto que estoy diciendo, me acordé de las cuatro inteligencias que nos recomienda Stephen Covey en su libro El Octavo Hábito: la inteligencia mental, la inteligencia emocional, la inteligencia física, o sea, la inteligencia de tu cuerpo, y la inteligencia espiritual. Y aquí también nos lo refleja. Y estar mejor preparado, fíjate Laura, para inspirar y apoyar a tu equipo, creo que eso es una muy buen propósito que todo líder debe de establecer. Así es, Robert. Fíjate que mencionaste en el corte anterior que con los retos de la globalización y la digitalización y los cambios en los valores sociales, ¿sí? Es importante para eliminar estas figuras autoritarias con las que crecimos, por lo menos. Estas tres generaciones de las que hablaste, los baby boomers, la generación X, tal vez los millennials no tanto, pero sí les tocó crecer con este autoritarismo. Ya los chavos de ahora, que ay, no sé cómo se llaman las generaciones, Y y Z, creo, pues ya nacieron con esta parte de que pues, no aceptan que los estén Los mangoneando. centennials, Sí, no aceptan el como le llaman autoritarismo. la generación de cristal. No aceptan autoritarismo, no aceptan que les estén diciendo qué tienen que hacer. Y no aguantan mucho tiempo en un trabajo si existe el autoritarismo, ¿sí? Entonces, ¿esto qué nos dice? O bueno, ¿qué me dice a mí si nos los ponemos un poquito a analizar? Es que estas generaciones que vienen buscan más la integración y el trabajo en equipo. Bueno, un ejemplo muy claro, ¿cómo se crearon los drones? Tú una vez platicaste en algún programa que los drones se lograron fabricar para quedar más, más económicos, ¿sí? A través de una red de comunicación, de planteamiento de ideas, de De lluvia de ideas. colaboradores se De llama. diferentes personas, expertos en ingenieros en computación, o no sé cómo se les llame a esos, ¿no? Programadores, etcétera. Ingenieros, Ingenieros, inventores. claro. Ese es un ejemplo. El otro son las criptomonedas. Así surgieron también las criptomonedas, ¿sí? Fueron varios que colaboraron en estas ideas hasta que lograron estos blockchains y etcétera, etcétera. Entonces, estamos viendo este cambio, pero mira, ahorita que reflexiono también, estamos viendo este cambio en las generaciones, sin embargo, los rezagados baby boomers, generación X, que están gobernando el mundo, son un extremo tremendo autoritarios. Bueno, ahí estás viendo qué está pasando en México con este gobierno autoritario que tenemos. Sí, la concentración de poderes. Estamos viendo lo que pasa en Venezuela, estamos viendo lo que pasa en Rusia, estamos viendo lo que pasa en China y estamos hablando de esas generaciones. Bueno, estamos viendo lo que está haciendo Trump también, que pertenecen a estas generaciones y que están, yo creo que el autoritarismo pudiera, quiero pensar, pudiera que está llegando al pico máximo. Porque de ahí se va para abajo. Porque las Híjole. generaciones, ojalá y así fuera, porque las generaciones que vienen ahorita ya no soportan el autoritarismo. Tienden a colaborar juntos y tomar decisiones juntos y buscar el beneficio para todos. Entonces, si ese fuera el caso. Le veo un futuro más liberador a esta tierra linda que tenemos llamando mundo, ¿sí? Pero bueno, ya me aloqué ya como siempre, pero bueno, aquí ¿qué te está diciendo? Que las empresas y los proyectos necesitan hoy líderes que impongan y se desarrollen a sí mismos, o Claro, sea, claro. que busquen la manera, ¿sí? En que puedan fluir con los demás y lograr integrar a los demás, ¿sí? Ya no es ese autoritarismo, sino es esa guía o ese que abre el camino, ¿sí? Pero cada quien decide si lo corre, si lo recorre o no. ¿Y cómo lo va a recorrer? Bueno, Sí. es correcto. A esto que estás mencionando nos lleva a lo que aquí proponen el liderazgo transformacional, que es el objeto medular, está en la colaboración, lo que estás diciendo. O sea, lo que necesitamos no es qué decirles a tu equipo lo que tiene que hacer, sino que colaboren de una manera que cada quien aporte lo que tiene que aportar en su preparación propia para lograr un objetivo, para lograr un propósito. Y esa es la transformación que por lo menos propone esta coach aquí en este artículo. De lo que tú dices ahorita, de que cada quien proporcione una colaboración, una idea, aquí es muy importante que exista la apertura de recibir y de escuchar Ah, claro. y de implementar esa colaboración. Porque de nada sirve que tú digas, ¿y tú qué opinas? Y no tomes en cuenta. Es más, cuando ni siquiera te preguntan qué opinas, Sí. tiene que existir esa comunicación y esa apertura en donde puedan acercarse los colaboradores a opinar y a proponer, ¿sí? Si no existe esa apertura, pues tristemente no se puede colaborar en una empresa donde no se le escucha a nadie. Pues no, porque pues no van a jalar para el mismo No, camino, o sea. no, simplemente no va a haber creación de nuevas opciones en comunidad. Porque En aquí, en colaboración. colaboración, así es, porque lo importante es la interactuación y la unión entre todos para que así se mueva mejor, pues no sé, vaya un mejor camino. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes aquí en la conversación de este día. Antes de continuar con la conversación, muy interesante el tema, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores Megasur. Mire, Grupo Megasur se especializa en brindar un servicio basado en la calidad, rapidez y seriedad de una empresa líder en el sector gasolinero. Usted puede distinguir a las estaciones de gasolina de Megasur, las G500, tienen 70 en toda la región, y dése cuenta de la calidad, de la calidez, de la rapidez y de la seriedad con la que es atendido en una gasolinera, porque Megasur se ha empeñado en mejorar sus procesos de calidad y se compromete a brindarle a sus clientes un servicio de calidad a través de la mejora continua de sus procesos, que lo ha logrado a través de trabajar de la mano con Bester Consultores. Y adivine qué, vienen ellos aquí a Fórmula en los Negocios. Yo lo invito a que busquen sus programas en nuestras redes sociales para que escuchen y aprendamos cómo lo están realizando y cómo lo hacen, porque son verdaderas lecciones de estrategias de calidad la que nos trae Bester Consultores y Megasur. Escúchelos aquí en Fórmula en los Negocios. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicándole este tema de líder transformacional. Transfórmate en un nuevo líder. Debes de comenzar hoy. Laura, ¿con qué cerramos este tema tan importante? Claro que sí, Robert. Y bueno, aquí lo que cita es que la clave para la transformación radica en desarrollar, que se desarrolle personalmente el líder. O sea, que no basta con que tenga conocimientos técnicos o que tenga habilidades de gestión, ¿sí? Sino que los líderes que se requieren actualmente deben cultivar su inteligencia emocional, y esto se logra desde la autoobservación, que es lo que mencionaba en el primer corte, el autodescubrimiento, ¿sí? Todo, ojo, todas las miradas es sobre uno. ¿Qué está haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo para que funcione mejor lo que me rodea? ¿Qué estoy provocando yo con mi presencia? ¿Sí? ¿Qué desencadeno yo cuando ejerzo mi liderazgo? Entonces, uno, autoobservación. Dos, autodescubrimiento. Tres, autoconocimiento. Y por último, el autodesarrollo. Y esto, Robert, mucho se necesita pedir ayuda. Claro. Una persona líder de una empresa que ya tiene un puesto de jefe, ¿sí? Muchas veces no se da abasto con los quehaceres y con los problemas. Muchas veces, cuando se pone un director, se le pone para resolver problemas, Robert, y no debería ser para eso. Debería ser para Desarrollar a la gente. imagínate que un capitán de barco se la pase resolviendo problemas del barco. Se va a estrellar ese barco. ¿Quién lo está dirigiendo? ¿Sí me explico? El líder debería estar para poder dirigir, ¿sí? ¿Cómo? Ayudando, proveyendo, o no sé cómo se dice, a todos sus departamentos y a toda su gente de los instrumentos, conocimientos necesarios para que se logre llegar a esa meta, ¿sí? Claro, Entonces, claro. sí tiene que dirigir, pero también tiene que proveer, y no puede proveer si no tiene el conocimiento de qué hace falta, de qué necesitan, de qué opinan. ¿Cómo pueden mejorar? Entonces, pues obviamente tiene que trabajar también primero en sí mismo, en cómo se comunica. Si yo no tengo esta autoobservación para ver cómo me estoy comunicando y no me doy cuenta que cada vez que doy una orden pego de gritos o hablo muy bajito y soy muy débil a la hora de dar, no sé, una dirección, o sea, hay de las dos maneras. Entonces, muchas veces sí se requiere pedir ayuda a un coach, pedir ayuda a un mentor, Oye, tener, aprender de la inteligencia artificial. tomar cursos, tantas opciones que hay hoy y que la empresa pues también tiene que ver que ese líder, ese jefe, pues esté a ese nivel también, ¿no? Entonces, pues bueno, entonces, pues aquí hablando nuevamente, vuelvo a citar la importancia del crecimiento integral, mental, emocional, intelectual y espiritual, estar mejor preparado para lograr inspirar y apoyar al equipo, ¿sí? El liderazgo no se basa solo en dirigir, sino en realmente liderar con el ejemplo, con vulnerabilidad y conexión, porque también hay que reconocer cuando la regamos, ¿sí? Y decir, me equivoqué, No, o sea, y qué vamos, y cómo me ayudan para corregirlo, cómo podemos corregirlo. Y ese es un ejemplo tremendo, Robert, porque entonces alzarán las manos otros que se hayan equivocado y pedirán ayuda para corregir. Claro, Y de bueno, esa manera sanear la empresa. eso es aprender a autorregularte, aprender a autorregular nuestras emociones, practicar con la empatía, sobre todo a los que se equivocan, como dices, y manejar nuestras relaciones de manera efectiva y afectiva para que las relaciones nos permitan desarrollar. Pues hacia dónde queremos llevar nuestro negocio, nuestra organización, permitirá desarrollar la creencia de que siempre podemos mejorar y aprender. Yo creo que ese cambio de mentalidad, de que, como dijiste tú, en esa humildad de saber que siempre podemos mejorar lo que estamos haciendo, pues ese es el camino de la transformación, Laura, de transformarte a ti mismo, empezando por usted y después ayudando, inspirando a sus colaboradores a llevar esto, ¿no? Y bueno, pues si hablamos de un líder de país, pues es llevar a sus ciudadanos en Y no ese que se estén camino, ¿no? matando entre ellos y hasta integrantes de partido que quieran hacer otros partidos y que se estén matando entre No, ellos, bueno, como está sucediendo ahorita en México. lamentablemente, fíjate que la política, por lo menos en nuestro país, y aunque veo lo de otros, del otro lado de la frontera, pero no, nuestros políticos están perdidos, están inmersos en lo que tú decías, en ver de sus propios intereses. Sí, tristemente. Y nada más, ¿no? Entonces, Sí, no. amigos, creo que llegó el momento de provocar que nuestros líderes lleguen a este liderazgo transformacional que tanto requiere nuestra sociedad. Y, ¿por qué no verlo a su perspectiva, verlo en su microcosmos, en su empresa? ¿Cómo necesita usted llevar ese liderazgo? Como decía Laura, observarse a sí mismo, qué imagen da, qué provoca, simplemente cuando llega a su negocio, etcétera, qué provoca en su familia, qué provoca, en fin, es importantísimo este tema, Laura, y creo que el liderazgo basado en el desarrollo personal es una evolución necesaria para crear organizaciones, países, empresas más humanas, sostenibles y exitosas. Tan, tan, ¿qué te pareció el tema? Pues listo, Robert. Espero que a nuestros amigos radioescucha les haya gustado el tema y pues que tengan un excelente fin de semana. Pues muchas gracias, Laura. Y amigos, ya saben, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.